inseguridad es algo que afecta a todos, a todos. Ahora, no se discute a fondo cómo se termina con la inseguridad. Se habla de solamente matar a los pibes, la ley de muerte y todo este verso, solamente. No se discute que los pibes todos nacen inocentes. Ninguno nace asesino o ladrón, se lo hace. No se discute quién busca la mano de obra barata para vender armas, para vender los coches robados, para entregar la droga. Ah, no, el empresario que está atrás de esto, nadie habla de eso. Esos medios de comunicación no explican. Y nadie habla de del acuerdo de grupos policiales, grupos partidarios o políticos gubernamentales o grupos de mafiosos que son los que sí se benefician y reciben de parte del delito ventajas o judiciales. Entonces me parece que para hablar en serio de eso y para ver esas resistencias, bueno, hay que manejar nuestra propia comunicación y nuestra propia prioridad. Me parece que ese es el camino para construir fuerza propia y que la constituyente sea en serio no solo lo que queremos, sino hacer la sociedad que queremos.